Dorada, suave y refrescante. Miller Johnny Draft es la única cerveza pensada para encender tu noche al ritmo de la mejor música. Ignite your night. It's Miller Time.